Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una semana más de labores. Hoy, lunes 12 de noviembre. Bueno, el tiempo pasa... ¡Ay, qué locura! ¡Volandísimo! Buenos días. Beatriz. Comenzamos ya una jornada de trabajo este día lunes con muy buenas energías, con muy buenas ganitas de hacer las cosas con buena intención, de hacer las cosas pensando en positivo, ciertamente. Un abrazo para todos quienes hacemos el equipo de la radio de la Casa de la Cultura, para nuestros productores independientes y, por supuesto, hoy es lunes y entonces comenzamos con Canas al Aire. Un abrazo así enorme hasta el corazón a Katy Rodríguez, nuestra querida compañera y amiga. Así es que con ella comenzamos el día de hoy, Canas al Aire. Buenos días. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas, radioescuchas, María José, los controles, hola a todos también en la cámara, hola. Bueno, hoy día vamos a empezar una semana maravillosa. Hoy es 12 de noviembre, este mes es mi cumpleaños también, el 25 de noviembre por si acaso. Bueno, tengo una pequeña frase aquí para que empezar el día con mucha energía, compañía y pasión. Cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz. Esto lo dijo Víctor Hugo, lo escribió. Bueno, quería contarles un poco de lo que encontré en el periódico del Telégrafo, ¿sí? Unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el día domingo 11 de noviembre, en la parte de actualidad tenemos personajes literarios invitan a la Feria del Libro en Quito. La jornada cultural estará abierta hasta el 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. Es el nuevo centro de convenciones que está donde estaba el antiguo aeropuerto. Libros, revistas, música y productos varios son parte de la oferta al público. El personaje célebre de Don Quijote de la Mancha saluda al público. Su atuendo y acento es tan real que parece que hubiera saltado de la novela clásica de Miguel de Cervantes a la realidad. He viajado en el tiempo y me he sorprendido de que la gente aún me recuerda gracias a mi creador, Miguel de Cervantes, afirmó alegre. Así fue el recibimiento el día sábado en la mañana para los asistentes a la 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito, FILL 2018. El evento se realiza en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario, norte de la capital. En otro pasillo pudimos ver que se encuentra el coronel Aurelio Buendía, con Remedios la Bella, personajes de nuestra querida novela Cien Años de Soledad, del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ellos también invitan al público al evento mientras se toman fotos. La feria cuenta con 80 pabellones distribuidos en 5 corredores del sitio, en donde editoriales, librerías, universidades, embajadas y entidades culturales y gubernamentales ofrecen principalmente productos literarios para todo el público, desde infantil, juvenil, adulto y hasta los profesionales. Es el caso de Tecnilibro, que ofrece textos especializados para ingenieros, médicos y docentes. Siempre participo, no solo en la Feria del Libro de Quito, también en otras ciudades del país, incluso en las internacionales, manifestó Simón Peña, gerente desde 1980 de Tecnilibro. La gente acudió en compañía de amigos o en familia en busca de textos de su interés. Con Bianca Gavilanes, joven capitalina que visitó la feria con sus padres para buscar libros de filosofía, a todos en la casa nos gusta leer. Mi papá ya compró libros de Bolívar Echeverría, contó. El sitio ofrece espacio para las novelas más clásicas hasta autores modernos. Para el público que busca estos últimos se encuentra el pabellón del EIE, que son editores independientes del Ecuador. Lucía Moscoso Rivera, editora de Mecánica Giratoria, señaló que es la tercera vez que participa en la feria. Somos 8 editoriales del EIE y venimos para ofrecer nuestros productos con autores ecuatorianos en géneros como narrativa, poesía, ensayo, teatro y otros. La Feria del Libro estará abierta hasta el 18 de noviembre y también ofrecen conferencias con autores en el segundo piso. Bueno, esto es muy interesante, ya que el día jueves va a estar una científica, una astrónoma, dictando una conferencia sobre este tema en el cual queremos ir. Definitivamente vamos a ir. Bueno, les comento que hoy vamos a hablar de los beneficios de la música en los adultos mayores, y bueno, en todos, ¿no? Pero sobre todo en la tercera edad. En la parte intercultural, también del Telégrafo, me pareció muy interesante este artículo que también les voy a compartir a continuación. Este es del día lunes 12, es decir, es del día de hoy, el diario del Telégrafo. Los guamán llevan más de 100 años rezando por las almas. 4 generaciones de esta familia del Cantón Patate recorre cada año, del 15 de octubre al 1 de noviembre, su ciudad a fin de guiar a espíritus en pena al panteón mediante rezos. Un Padre Nuestro y un Ave María, por las benditas almas del purgatorio, por el amor a Dios. Esta frase es muy conocida por los ancianos y población en general del Cantón Patate. Es una especie de oración que precede a uno de los rituales populares más antiguos, folclóricos e interesantes de esta pequeña localidad tungurahuense. El emisor de dicho enunciado viste un albornoz blanco. Es una especie de túnica muy parecida a la que usan los sacerdotes jesuitas, al igual que sus 3 misteriosos y silenciosos compañeros. Son las 23 horas del 25 de octubre del presente año y el cuarteto aguarda sigiloso en una de las tantas esquinas del casco urbano de Patate. Previamente al rezo, el particular y repetitivo repique de una resplandeciente campana despierta a varios vecinos. Algunas ventanas se iluminan y en silencio, tras las cortinas, se empieza a divisar siluetas de personas que curiosas observan la escena. Luego de permanecer casi inmóviles y con sus miradas al cielo, el frío y silencioso ambiente que cubre a los 4 hombres es interrumpido por un nuevo y sincronizado pronunciamiento. Se trata del Padre Nuestro. Luego del rezo, este grupo de extraños de vestimentas impolutas se marcha con un bastón, una campana y un rosario en sus manos. Vamos a dar un poquito de la historia sobre este grupo familiar de Patate. La escena antes descrita corresponde al habitual recorrido que realiza cada año el animero de Patate, personaje folclórico que en las vísperas de la conmemoración de los fieles difuntos camina por las calles de su ciudad natal. Lo hace con un propósito muy gratificante para él y su familia, pero extraño y hasta tenebroso para otros. Orar por las almas de las personas que han desaparecido o que han fallecido de forma trágica. Esta costumbre tiene más de un siglo de historia. La inició mi bisabuelo don Jacobo Guamán, que en paz descanse, señala Pascual Guamán, animero del cantón hace 8 años. Según cuenta, su antepasado recibió instrucciones directas de sacerdotes jesuitas, quienes llegaron a la ciudad hace más de un siglo, sobre los rituales que debe cumplir un animero. Etimológicamente, esta palabra viene del vocablo latino anima, que quiere decir alma. En tal virtud, un animero es una persona que hace favores a las almas de los difuntos, como interceder por su eterno descanso y guiarles literalmente hacia el panteón para que no asusten a los vecinos y puedan reposar, explica Carlos Monte de Oca, catedrático y antropólogo ambateño. De acuerdo con Pascual, quien tiene 41 años, su bisabuelo fue animero durante 25 años, luego de lo cual heredó esta tarea especial a su hijo, Ángel Guamán. Mi abuelito Ángel también cumplió esta tarea por un lapso de un cuarto de siglo. Después de su fallecimiento tomó la posta mi papá, Luis, quien estuvo en funciones 42 años y ahora me ha llegado esta tradición familiar, relata Pascual. ¿En qué consiste? Quien ejerce de animero lo hace por convicción, fe y de forma voluntaria, es decir, no percibe sueldo ni ninguna otra clase de remuneración. Si bien el ritual también existe en otros pueblos del país, en el caso de Patate, el animero realiza caminatas por todo el cantón, desde el 15 de octubre hasta la madrugada del 2 de noviembre. Otro de los objetivos de los recorridos y rezos es concienciar a los vecinos que un día nos iremos de este mundo y que debemos actuar bien para no penar tras la muerte, menciona Luis Guamán, quien fue animero durante 4 décadas y hoy tiene 79 años. Una comitiva de 3 y hasta 4 personas más puede acompañar al pastor de almas, como también se conoce popularmente al folclórico personaje. En su mayoría son vecinos e hijos o nietos de acompañantes de anteriores animeros. Iniciamos la caminata a las 21 horas en el cementerio cantonal, donde todos rezamos para pedir a las almas de nuestros ancestros nos den fuerza y luz para resistir la caminata. Seguido se visita y hace paradas por cada esquina del casco urbano, dice Eric Díaz, quien la noche del pasado 25 de octubre acompañó a Pascual. Él fue el encargado de llevar la campana, instrumento que debe ser portado solo por quien sabe entonarlo. Otro de los requisitos para los aspirantes es que aprendan a tocar la campana, una tarea que parece sencilla, pero requiere de cadencia, ritmo y armonía, agrega Díaz. Tras las campanadas, el cuarteto inicia las plegarias descritas al inicio del presente relato. Hasta el 30 de noviembre, todos los barrios urbanos del cantón han sido recorridos por el personaje y las reacciones de los vecinos son diversas, aunque en su mayoría aceptables. Solo en ciertas ocasiones nos encontramos con jóvenes ebrios quienes pretenden burlarse de nuestra tarea, pero son redarguidos por chicos patateños que conocen la importancia de nuestra fundación y nuestra función, dice Pascual. La noche del 1 de noviembre, el animero y su comitiva avanzan hasta caseríos alejados del centro con el fin de rezar por todas las almas de su ciudad, tarea que finaliza con un rezo a las 4 de la mañana del día siguiente en el Parque Central de Patate. Bueno, espero les haya interesado esto mucho. A mí me pareció increíblemente interesante. Aparte de eso, también recorriendo el telégrafo sobre todo, sí, ahí existe una revista que se llama Séptimo Día, que sale los días sábados, sí, del 11 de noviembre. Me pareció interesante también compartirles esta noticia. El skate aéreo cautiva. El skate quiere ser como patinar o el monopatín, que se lo llamaba la patineta. Entonces dice, la patineta voladora es una innovadora alternativa de diversión que empieza a ganar adeptos en el Cantón Baños. De momento es el único lugar en la región donde se la pueda practicar. No obstante, hay empresas que desean incorporarla en otras ciudades. Bueno, más o menos les voy a contar cómo es esto. Pues aquí se ve la foto, les voy a describir. Es parecido a cuando uno pasa las líneas de una montaña a otra, ¿sí? Cogido de aquí atrás de la espalda. Pero eso usted va parado en una como madera que es la patineta, ¿sí? Entonces dice aquí, gracias a las medidas de seguridad que se brinda para la práctica de la patineta voladora, sumando a las excelentes vistas aéreas que ofrece San Antonio de Puntzán en Baños, cada día esta alternativa de diversión extrema gana más adeptos, tanto nacionales como extranjeros. ¿Sí? Esto se llama el skate zipline. Es muy interesante, la verdad me parece muy interesante. Aparte de eso, queríamos compartirles también en qué le toca unos... ¿Qué le toca al municipio de Quito gastar? Dice aquí, la limpieza de los grafitis le cuesta a Quito 1 millón cada año. El costo varía según el tipo de superficie, fachadas, paradas de bus, señaléticas y contenedores. Ajá, están limpiando, que hay muchos huecos en Quito también, ¿no? Quito gasta 1 millón al año en retirar los grafitis vandálicos. El dinero del erario local que se destina a limpiar la pintura de fachadas y monumentos patrimoniales serviría para asfaltar unos 80.000 metros cuadrados de vías, instalar 18 canchas sintéticas de fútbol o ejecutar obras básicas. Alrededor de 1.000 propiedades del centro histórico y área patrimonial se limpiaron en el 2017, que sumaron unos 9.000 metros cuadrados. Sí, es que me parece importantísimo que cuando veamos que están haciendo esos grafitis vandálicos, porque hay unos muy bonitos, no los vandálicos, hay que llamar a la policía, al 911 para contarles lo que está pasando, para que puedan asfaltar las calles y quitar los huecos de las calles. Imbabura apunta a tener el mejor café del país. En el noroccidente de la provincia serrana opera una asociación de productores que entrega el fruto de su trabajo a empresas como la firma Café Minerva. Milton Rivadeneira, nacido hace 53 años en la parroquia rural quiteña San José de Minas, ha dedicado buena parte de su vida al campo. No le ha sido fácil mantener el amor a las labores agrícolas, pues su padre, quien se dedicaba al cultivo de caña y de azúcar, le incentivó a dedicarse a estas otras actividades. Entre los proyectos que tiene Milton Rivadeneira está lograr la mejor producción del café del país en cantidad y calidad hasta el año 2020. Además, se plantea establecer una cooperativa cafetera con sus vecinos productores. Muy interesante, porque la cooperación entre los vecinos es lo más importante, así se tiene todo el apoyo, totalmente. La lucha por la paz sigue tras 100 años de la guerra. 84 jefes de Estado y de Gobierno participaron en la conmemoración del amnisticio. Otros países como Australia y Polonia recordaron la fecha. Muy interesante. Bueno, amigos, como yo les decía, hoy día vamos a hablar sobre la música en los adultos mayores. Pero antes de eso, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Gracias. Ya. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Safe. anger and break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Lanzamiento, viernes 16 de noviembre en el Teatro Capitol a las 19:30. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. Funciones, del 24 de noviembre al 2 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Asombro, ilusión, risas, luces y color. Son los ingredientes mágicos del evento de ilusionismo más grande llevado a cabo en la ciudad de Quito. El Conejo Blanco presenta Jeca. No te puedes perder en un solo escenario la dulzura y belleza de Paula, las ocurrencias y locuras de Ilusión César, la divertida inocencia de Miguelito y la espectacular ilusión de Eddie. Desde Bogotá, Colombia, el humor y la fantasía de Germán Arciniega. Este sábado 17 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El Conejo Blanco te trae un espectáculo preparado para toda la familia. Encuéntranos en redes sociales como El Conejo Blanco o a los teléfonos 09-9501-2419 o 09-9977-4049. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, estamos de regreso nuevamente aquí en Canadá al Aire, junto con María José en los controles. Son las 10:36 de la mañana, hoy es día 12 de noviembre. El día de hoy queríamos hablar sobre la música en la tercera edad. Teníamos un invitado que parece que se le pegó las cobijas, las sábanas o no sé qué pasó, pero no me llama, no me dice nada y estamos esperándote, Richard. Pero bueno, vamos a esperar nomás. Vamos a seguir sin él hablando sobre la música en la tercera edad. Cuando pensamos de música para tercera edad, a todos se nos pasa por la mente canciones como Los Pajaritos, y todos esos bailes los domingos en las plazas de los pueblos. Pero también es muy recomendable para las personas de edad avanzada escuchar ciertos tipos de música como una forma de terapia agradable que puede ayudar a los mayores, a todos en general. El ser humano tiene la capacidad de seguir aprendiendo toda la vida, y cuanto más ejercitemos nuestra mente, más retrasaremos los daños y enfermedades que surgen con el paso de estos. Lo único que se necesita es voluntad para ello. Los seres humanos recibimos estímulos a través de los cinco sentidos. El uso de la música como una terapia revitalizante puede ayudar y mejorar las capacidades físicas y emocionales. Estas terapias pueden estar enfocadas de distintas maneras. Simplemente escuchando música que estimule la mente, evoque recuerdos y así agilice su memoria. Las canciones evocan épocas pasadas, recuerdos de su vida, lo cual es beneficioso para su memoria, a la vez que para mejorar sus vínculos con otras personas. Seguro que muchos de ellos han vivido en el mismo pueblo y han sido a las mismas verbenas y vivido muchos en el pueblo y en las comparticiones, en los parques de los pueblos también. Hemos vivido muchas historias similares. La puesta en común de estas historias a través de la música les ayuda a mejorar sus relaciones sociales a la par que la memoria. Bailando. El baile hace que las personas de edad avanzada hagan ejercicio de una manera natural y divertida. Además, ayuda a mejorar el equilibrio, disminuyendo así el riesgo de caídas. Pasan un buen rato, mejoran su autoestima. Cantando. El hecho de recitar la letra de una canción requiere utilizar la memoria a largo plazo, por lo que es un buen ejercicio para poner en marcha su mente y agilizar su memoria. Con el paso de los años, si no ejercitamos nuestro cuerpo, se va atrofiando poco a poco. Para evitarlo, no estaría de más aprender a tocar algún instrumento, ya que pueden producir mejoras físicas en su movilidad y ayuda la coordinación del cuerpo, a la vez que se siente útiles por ser capaces de seguir aprendiendo en la edad adulta. Es decir, amigos y amigas, nunca es tarde para aprender un instrumento musical. Nosotros le podemos dar un número de teléfono en el cual hay una excelente escuela de música que está especializada en adultos mayores y también en niños. Sí, el número es el 2812027. Y algo también me parece interesante, si alguien de ustedes me llama y me dice, formemos un coro de música para Navidad, llámenos, hagámoslo. Podemos ir a esta escuela de música y podemos decirles a los profesores que nos ayuden a cantar para corear unos villancicos y lo podemos hacer aquí en la radio. Sin ningún costo, por supuesto. Ahí le decimos a los profes que nos ayuden y podríamos formar un coro muy simpático entre pocos nosotros, ¿sí? Llámanos, no te olvides, 2220966, es de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. También me puedes llamar a mi celular privado, que ya no es tan privado, que es el 098-2437-186. ¿Qué tal si armamos un coro para estas fiestas navideñas? Sería muy, muy interesante. El efecto de la música en las personas mayores y en todos a la final, ¿no? Todas estas actividades nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Trabajamos nuestras capacidades cognitivas y con una mejora de su condición física. También nos puede ayudar emocionalmente, ya que supone un toque de alegría y diversión en nuestra vida diaria. Esa chispita que necesitamos. Y así, además de todo, vamos a mejorar nuestras relaciones sociales. Podemos encontrarnos entre personas al igual que nosotros y conversar. Y podemos empezar a cantar. ¿Por qué no? Y si les gusta, después aprenden un instrumento musical. Así es que llámenos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el 2220966, o a mi celular al 098-2437-186. Hagamos este pequeño encuentro, ¿sí? Llámanos, dinos, ven, hagamos un coro para cantar unos villancicos aquí en la radio, y ¿por qué no? También podemos irnos a cantar en algunas casas, así es que llámanos. La música puede en cierta medida también retrasar la apariencia de enfermedades como el Alzheimer. Como hemos dicho anteriormente, la música ayuda a poner en movimiento ciertas partes del cerebro que nos evocan recuerdos, fechas, nombres, teniendo que recurrir a partes de nuestra memoria que habíamos creído olvidadas. Por ello es necesario ejercitar nuestra mente día a día y seguir aprendiendo. La capacidad del cerebro es ilimitada, no existe un no puedo. No, vamos, anímense, denle. Hagamos un pequeño coro navideño para contar unos villancicos y los cantaremos aquí al aire también. Entonces, como ya sabemos, nuestra capacidad del cerebro es ilimitada, ¿sí? Incluso hay estudios que demuestran que si a una determinada edad no has padecido síntomas de Alzheimer, es muy difícil que aparezca. Como conclusión, si nunca te ha gustado cantar, bailar, puede ser el momento de que te sueltes y pongas un poco más de música a tu vida. Sí, es muy, muy, muy importante. También tenemos otros beneficios de lo que es la música, sobre todo para las personas adultas mayores. Escuchar música, por ejemplo, es uno de los placeres que muchos tenemos durante nuestra vida. Este hecho de escucharla puede mejorar nuestra capacidad de aprender y comunicarnos. Nos ayuda a estar de buen humor y hasta muestra disminución en casos de dolor crónico. La música durante la tercera edad es beneficiosa y ayuda a superar la depresión, la angustia y activan su memoria al escuchar música que les trae recuerdos. De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Northwestern y publicado por la revista PLOS ONE, el entrenamiento musical puede beneficiar a los adultos mayores y compensar alguno de los efectos del deterioro por envejecimiento. El estudiar música hace más lento el deterioro de las funciones relacionadas con la edad, como la memoria auditiva, la capacidad de oír y mantener una conversación en un ambiente ruidoso. Además de eso, amigos y amigas de la radio de la Casa de la Cultura, les cuento, la música activa las neuronas. Existe una gran probabilidad, afirman ciertos autores, que la música activa las neuronas y atribuyen este beneficio a que los tonos musicales activan el sistema nervioso y crean un archivo que permanece abierto con cada sonido que escucha. Además, estimula las distintas partes del cerebro que intervienen. Esta repetición del estímulo de los sentidos ayudan a entrenar estas zonas y permiten retrasar los déficits relacionados con la edad. Además, mejora la actividad cerebral. En la Guía de la Depresión y la Ansiedad de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, la música se utiliza como parte de un tratamiento para ambos trastornos de la tercera edad. Se denomina terapia de reminiscencia y se caracteriza por el regreso y la expresión de recuerdos de experiencias pasadas, sobre todo si fueron significativas, tanto positivas como dolorosas. La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del cerebro donde se almacenan y recuperan sirve como un centro de unión entre estos. Es decir, es una unión entre la música y la memoria. También tiene que ver con la memoria visual espacial, con nombrar objetos y con la capacidad del cerebro de adaptarse a información nueva. Esto se llama la flexibilidad cognitiva. Este estudio fue publicado por la revista Neuropsychology. Los investigadores concluyen que la causa de este beneficio al hecho que estudiar Y aprender un instrumento requiere años de práctica y aprendizaje, y que esta actividad crea conexiones alternativas en el cerebro que podrían compensarse ante los declives cognitivos cuando se envejece. Entonces, además de todo esto, nos ayudan a relacionarlos, como dije anteriormente, con otras personas. El momento que hagamos este pequeño coro navideño, que quiero que llamen y digan, bueno, ¿sabes qué? Yo toco el bongo, yo toco, o solamente con las canciones, con la música, con su voz, llámeme y hagamos este pequeño coro, ¿sí? Ahí nos va a ayudar a conocernos nosotros mismos un poco más, a ayudarnos a querernos más también, con todo esto de la memoria que les estoy diciendo. También nuestras habilidades cognitivas se van a mejorar y vamos a hacer un pequeño grupo de amigos, ¿sí? Que cantaremos aquí también en esta radio, en este espacio de los lunes, Canadá al Aire, de 9 a 10 de la mañana. Como habíamos dicho, con toda la probabilidad, según afirman autores, el motivo del beneficio de la música se debe a que los tonos musicales activan el sistema nervioso. Crea una especie de archivo que permanece abierto con cada sonido escuchado, además de estimular las distintas partes del cerebro que intervienen en la actividad. Estas zonas se entrenan y permiten atrasar los déficits relacionados con la edad. De ser cierta esta hipótesis, las conclusiones de este estudio no deberían por qué limitarse al entrenamiento musical. Cualquier actividad repetitiva que entrene el cerebro durante años ayudaría a adquirir los máximos beneficios, más allá de la propia práctica. Las actividades relacionadas con el lenguaje son un ejemplo. Al llegar a la adultez, las personas entrenadas comprenden mejor lo que leen, es decir, es esta llamada comprensión lectora. Tienen mayor facilidad para la comprensión escrita, escribir con coherencia, signos de puntuación adecuados, los textos bien estructurados. Y tienen una mejor expresión al explicarse, es decir, una riqueza léxica, una riqueza de palabras y una argumentación adecuada. La dificultad para discernir sonidos entre el ruido es una de las quejas más comunes de los adultos mayores. La consecuencia más grave de esta pérdida de audición relacionada con la edad es el aislamiento social e incluso también a estados depresivos. Según el estudio de la Universidad Northwestern, las mejoras neuronales relacionadas con la audición en los músicos no solo consisten en funcionar como amplificadores de volumen, sino que están asociadas con una mayor capacidad para jugar con los sonidos a través de los instrumentos, armonías y ritmo. En la guía de la depresión y la ansiedad de la dicha Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, la música se destaca como parte de un tratamiento novedoso para ambos trastornos en la tercera edad, es decir, la depresión y la ansiedad. Se denomina terapia de reminiscencia, como les había dicho antes, pero ahora les explico, se caracteriza por el regreso y la expresión de recuerdos, de experiencias pasadas sobre todo, si fueron significativas, tanto positivas como negativas. La reminiscencia se consigue con la intervención de elementos facilitadores, entre los cuales figuran la música, por supuesto, objetos, fotografías, inclusive antiguos diarios. La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del cerebro donde se almacenan y recuperan sirven como centro de unión entre ellos, es decir, la música y la memoria. Muchos estudios habían revelado los beneficios de la música y de tocar un instrumento en niños. Mejora las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta, la inteligencia espacial también. todo englobado en el concepto de plasticidad, que es el término que los científicos usan para describir la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la formación y experiencia a lo largo de la vida de una persona. Las investigaciones sugieren que esta adaptación durante la formación musical también prepara el cerebro para otros aspectos de la comunicación humana a largo plazo. Pero la música no solo mejora la neuroplasticidad, sino que también permite que el sistema nervioso proporcione la capacidad para asimilar e interiorizar patrones importantes para el aprendizaje. Tocar un instrumento prepara el cerebro para elegir qué es relevante en un proceso complejo, como la lectura, recordar una puntuación o coordinarse con otros músicos. Por este motivo, muchos trabajos concluyen que los niños que aprenden a tocar un instrumento tienen mejor vocabulario y capacidad de lectura que sus homólogos sin entrenamiento musical. Por eso es tan importante que tratemos de aprender un nuevo instrumento musical, porque como les está comunicando, es más que aprenderse, es repetir, la repetición, siempre la repetición. Aparte de eso, aprender a cantar nos ayuda también a todas nuestras neuronas, a todas las partes de nuestro cerebro, a hacer la memoria con la música es muy importante, a relacionarla, ¿sí? Aparte de eso, escuchar música solamente. Escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunicación. Nos ayuda a estar de buen humor e incluso alivia el dolor crónico. Cuando uno está con un dolor, eso te ayuda un poco a olvidar y a escuchar, a leer las canciones, a tararear las canciones también. Eso nos ayuda con la memoria. Es muy, muy importante y nos ayuda también a ser un poquito más positivos en el día a día de nuestra vida. Pero no solo se obtiene beneficios de la música por el oído. Hasta ahora se sabía que aprender a tocar un instrumento aporta aspectos positivos a los adultos, pero se ha demostrado que puede ayudar a discernir sonidos en la edad adulta. La música en la tercera edad ayuda a superar estados depresivos o de angustia y, junto con el baile, mejoraría el equilibrio y evitaría los riesgos de las caídas. Aparte de eso, también es importante, y les hago acuerdo, que debemos hacernos un chequeo siempre de nuestros oídos, nuestra vista, ¿sí? Hay que hacernos un chequeo general, porque solamente porque no podemos ver bien, entonces no tenemos la distancia, los espacios y podemos sufrir una caída. Y con la caída, un golpe o cualquiera de estas cosas que no queremos. Así es que, por favor, es muy, muy, muy importante que podamos nosotros tener un examen visual y un examen de oído a todos, siempre. Es muy importante. También es importante que hagamos un poco de ejercicio porque no vamos a un lugar cercano a nuestra casa, vamos a hacer un poco de yoga. El yoga nos ayuda en muchísimas actividades de nuestra vida diaria, aparte que nos da... nos alivia los dolores, o sea, al contrario de lo que usted puede pensar que no, si estoy adolorido, ¿cómo voy a hacer yoga? No, al contrario, el yoga le va a ayudar a soltarse un poco más, a sentirse mucho mejor, sobre todo siempre cuando uno pasa los años no puede respirar igual que antes. Entonces, para la respiración, el abrir el pecho en el yoga, que siempre tiene que estar uno con el pecho abierto, esto nos ayuda muchísimo, y también para esa joroba, para no tener nuestra joroba que va pasando con los años, como que todo nos va cayendo encima. Así es que, bueno, queridos amigos, tienen que esta semana ponerle muchas ganas, mucho positivismo a cada cosita que hagamos en nuestra vida. Uno a veces piensa, no, solamente hago esto pequeño. No, todo es importante. Cada detalle, cada cosa que nosotros hacemos, el caminar, el estar con nuestros nietos, con nuestros hijos, el sonreír, ¿sí? todo esto es muy bueno. No nos deprimamos, pongamos música, bailemos, no importa. Bailemos solos si estamos solos. La cosa es que siempre estemos activos, con una sonrisa, respirando profundamente. Les recuerdo, nuestra línea telefónica de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador es el 222-0966. Me gustaría que se llamen para inscribirse y poder tener aquí en Canas al Aire un pequeño coro entre todos nosotros. Mi celular es el 09-824-37186. Así es que les deseo mucha suerte esta semana y que tengan un excelente día hoy, mañana, pasado, todos los días, hasta volvernos a ver. Así es que, amigos y amigas, los quiero mucho. Katy Rodríguez Cox se despide de Canas al Aire, con mucha energía, pasión y compañía. Adiós, amigos. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them in case, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a kiddos queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, I then feel you that way. You came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, jeopardy. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes, en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Un abrazo siempre a nuestra querida Katy. Y pues desde ya esperando que llegue el lunes nuevamente para darnos un abrazo, para escucharla y por supuesto para reencontrarnos, ¿no? Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a invitarle a Jorge Yepes, un músico ecuatoriano. Desgraciadamente, bueno, él hacía un dúo con su hermano Rodrigo, pero pues por esas cosas que tiene la vida, una enfermedad de Rodrigo hizo que falleciera. En todo caso, ya estamos con Jorgito Yepes, su hermano, como le decía, que viene a hacernos una invitación esta mañana a todos nosotros. Gracias, Jorgito, a tu presencia. Qué bueno que estás aquí. Y entonces, ¿de qué se trata? Decía yo hace un momento, yo creo que el país perdió una de las grandes voces, de los grandes talentos dentro de la música ecuatoriana. Y por supuesto, son pérdidas que van a pesarnos mucho tiempo. De hecho, hay un homenaje pendiente. Buenos días, gracias. Muy buenos días, Bachita. Realmente, gracias por sus palabras, por referirse pues a lo que hicimos el trabajo con mi hermano Rodrigo. Con un buen amigo que tuvo Rodrigo, compañero de universidad por muchos años, compadre del alma, él hizo un dúo Los Andinos mientras yo estuve en Estados Unidos. Con él vamos a hacerle, empezando haciéndole un homenaje musical póstumo a mi hermano, y va a hacer el día viernes 16, este próximo viernes, en la ciudad de Ibarra. Ah, qué bien, qué bueno. Así es. En este evento. ¿Por qué en Ibarra? Le cuento porque nosotros somos imbabureños. ¿Son de Imbabura? No, crecimos en Ibarra, sino ya estamos, ya juramos la bandera como quiteños, como perfecto. Vivimos toda nuestra vida. Pero queremos a la capital de nuestra querida provincia, claro. Tenemos muchas amistades, muchos conocidos, y porque, como estoy haciendo el dúo Los Trovadores del Romance, con el hijo de mi primo, que el material lo tienen aquí, Jorge Augusto vive en Ibarra, él estudia medicina. Muy jovencito, sí, ¿no? Es joven, tuve la oportunidad de compartir con él acá. 21 años apenas, ayer estuvimos en el programa Radio América, que se difunde, pues recibimos muy buenos comentarios. Qué bueno. Y es muy lindo. Entonces empezamos por ahí. Luego pensamos hacerlo acá en Quito. Hay que esperar que venga el año nuevo, porque en diciembre son muchas fiestas. Así es. Espectáculos así gratis. Es. Entonces le decía, empezamos en Ibarra el viernes 16. Vamos a participar, obviamente, el dúo Los Trovadores del Romance. Y yo voy a hacer dúo también con Eduardo, con quien hacía mi hermano Los Andinos. Tuvieron mucha aceptación, le cuento. Mucha acogida. Gustó mucho el dúo. Y vamos a intervenir entonces, yo voy a intervenir en dos dúos, con Los Trovadores Romance y con Los Andinos. Va a participar un excelente trío imbabureño, igual trío mixto, se llama Antología. Ya. La hija de Alfonso Saraos, quien es el señor del requinto, un gran músico imbabureño de mucha trayectoria, Nico y sus estrellas, es un gran tecladista. Ese va a ser los 5 números que vamos a participar. Formidable. Esperemos pues que la gente que escuche aquí vaya a estar de paseo por el fin de semana y vaya por ahí. Por supuesto. Va a ser en el Salón Siglo XXI. ¿Dónde está ubicado? Sala de Eventos Siglo XXI en la Simón Bolívar, la avenida principal de Ibarra, y Rafael Larrea. Es muy cerca, es cerca al centro, ¿no? Ahí va a ser, así es que esa cordial invitación, y repito, pues estaremos pendientes para hacerlo acá, y luego lo haremos de Machachi, porque Eduardo, el amigo de Rodrigo, es de Machachi, y tuvieron una acogida extraordinaria, les apreciaban muchísimo. Y ojalá nos vaya bien para hacer en otras ciudades, por decir, en Otavalo, en Cotacachi, en Urcuquí, qué sé yo, ciudades pequeñas. Bien, valdría la pena. Mil gracias, Jorgito, por haberse dado su tiempo para compartirnos esta noticia. Y por supuesto, ¿no? La gente no muere, es decir, su recuerdo está con nosotros, más aún grandes músicos como han sido ustedes. Su hermano se adelantó un poquito. Así es. Todos así tenemos, es. Todos vamos allá un poco, pero yo creo que su música, su talento está totalmente vigente y presente entre nosotros. Mil gracias por estar aquí. Nuevamente, muchas gracias por sus palabras, y esa es la intención, de que se mantenga el recuerdo de mi querido hermano. Gracias, que así sea. 10 de la mañana con 7 minutos. Un buen día, Jorgito. Nosotros vamos a hacer un poco de música, de agenda. Esta mañana quiero saludar a María José, que está ya con nosotros desde los controles. Entonces, quería compartirles ahora, había seleccionado pues uno de estos temas que de cuando en cuando lo tratamos acá en La Rayuela, porque consideramos realmente que es un tema que nos convoca a todos, ¿no? Y se trata de la ira. Hemos hablado ya, pues, cómo superar la ira, cómo manejar la ira, ¿no? En teoría, a los seres humanos, pues, no nos gusta sentir emociones negativas como la ira, la envidia o el odio, y tenemos una tendencia innata a huir de todo aquello que nos produce estas sensaciones. No obstante, pues, seguimos viendo personas entregadas a protestas, a palabras disonantes, a jornadas un poquito, ¿qué les digo?, con desenfreno, que realmente, pues, estamos, nos hacen un poco corrernos, ¿no? Entonces, miren ustedes, los adictos a la ira. Daniel Márquez Soares es un periodista, un académico, y precisamente él trata sobre este tema de la adicción a la ira. Y nos dice lo siguiente: cuando escribió en 1984 George Orwell, ya entendía que desear el mal puede ser placentero. Por ello, en el mundo distópico de su novela, los ciudadanos participaban diariamente del minuto de odio. Esto era como una especie de sesión cinematográfica que les permitía sacar todo el veneno que sentían hacia los enemigos de su estado. Igualmente, el legendario circo romano al que se refiere el dicho de pan y circo no era un lugar de payasos y malabaristas, no, sino un espectáculo de torturas y ejecuciones y vejaciones inconcebiblemente sádicas de individuos que pertenecían a grupos odiados por el populacho. Y también nos dice Daniel Márquez, cuando Marx se refería a la religión como el opio del pueblo, no pensaba en un pueblo amansado por la resignación que da la fe, sino en la masa distraída por las cacerías de herejes y las guerras contra los infieles a los que aborrecía. Tal y como lo demostraron Danny Hackman y Amos Tversky en su monumental estudio de la mente humana, dejarse llevar por las emociones y pensar sin darle muchas vueltas a los asuntos es algo liberador, es algo entretenido, nos dice Daniel Márquez Soares. Los seres humanos hacemos realmente constantemente. La ira, al ser una de las emociones más poderosas en nuestro arsenal, resulta entonces uno de los más útiles distractores con los que contamos. El último libro de Seth Stephen, David Witts, sobre el comportamiento humano, Everybody Lies, Todo el Mundo Miente, se basa en los registros de búsquedas en Google, ¿no?, de la población, y arroja resultados siniestros. El único factor que explica, por ejemplo, de manera estadísticamente significativo la victoria de Donald Trump, en Estados Unidos es el racismo, dice. Igualmente, pues, concluye, el racismo no aumenta por la crisis económica ni por el poder del desempleo, sino principalmente por la envidia que produce ver a alguien de otro grupo étnico gozando de fama en los medios o por los celos que desatan las uniones interétnicas. La creencia de que una persona solo consume información que confirma sus puntos de vista y de que los fanáticos habitan en un entorno de medios e información radicalizados también resulta ser falsa. Según este autor, las personas visitan asiduamente medios de comunicación con un punto de vista opuesto sobre los fanáticos. La gente busca sentir ira y obra en función de ella. En este contexto, como subraya Adam Alter en su libro Irresistible, sobre la adicción a las nuevas tecnologías, los smartphones, pues generan dependencia a algunas personas porque ofrecen la posibilidad de consumir constantemente información indignante y postear permanentemente mensajes de ira u odio. Un verdadero banquete para quienes disfrutan secretamente de sentir tales emociones. Los surtidores permanentes de ira, como un cigarrillo sin fin para un fumador o un vaso de whisky sin fondo para un alcohólico. El problema es que estas reacciones ya han sido estudiadas por profesionales del mundo de la publicidad, sobre todo, y las usan adrede para posicionar causas o personajes e ideas. Entonces, por ello, en un mundo con una población propensa a la ira, dotado de la tecnología necesaria para repartirla a raudales, muchos expertos ruegan ya por las leyes de control de la libertad de expresión que no solo partan de principios idealistas del siglo XIX, pues, sino que tengan en cuenta la evidencia recabada en el siglo XXI. Si no puede que nos espere un futuro en el que la política, el entretenimiento y la publicidad se planificarán en función de despertar nuestras peores emociones. 10 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a la música, María José. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasmo, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella va. Hasta aquí y me cose una estrella. Llenaré de besos todos. Yeah. cubre el polvo del camino, me acompaña mi soledad y descubra al andar que sin ti estoy perdido. Y sentencio que mi destino es amarte hasta el final. Final. He vivido mil vidas y puedo asegurar que no hay nadie como tú. Invade mi alma invitándola a soñar. Escribo canciones porque existes, me embriaga tu aroma, adoro tus matices, vuelvo a nacer. Cuando bailas, cuando más dices, eres un regalo del cielo y por eso te voy a cuidar. Son las cosas que dices que me hacen suspirar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. le he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición, porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos, y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, ustedes recordarán, hace algún tiempo no nos habíamos encontrado con nuestros amigos de Teléfono Amigo. El día de hoy está con nosotros Juan, está con nosotros Santiago. Juan va a ser, el vocero, ¿no?, oficial de este Teléfono Amigo por la mañana de hoy. Y pues queremos agradecer a nuestros amigos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bien hallada, muchas gracias y gracias por darnos este espacio. Como todos saben, el Teléfono Amigo es un servicio social, gratuito, afectivo, donde hay o existen o estamos un grupo de voluntarios que estamos allí en las instalaciones de las oficinas del teléfono para recibir las llamadas que las personas quieran hacer si están pasando un momento de dolor, un momento de crisis, o simplemente quieren conversar. No es que hay unas razones específicas. Cualquier persona puede llamarnos y encontrará un voluntario razonablemente capacitado para recibir las inquietudes, las angustias, los problemas, los dolores. El teléfono no pretende ni puede solucionar nada. No es que tenemos una bola de cristal con la que vamos escuchando y enseñando el camino certero para solucionar problemas. No, eso no puede nadie. Pero lo que sí podemos es bajar la angustia a través de la conversación, de una conversación afectiva, de un grupo de personas que no vamos a juzgar. El otro día poníamos en la capacitación el caso de un ficticio de una persona que llama a decir que le ha asesinado después de torturarle a su esposa y que ahí afuera están las ambulancias y la policía y que él está encerrado, y que la tendencia natural humana sería ponernos del lado de la víctima. Y yo les digo, no, el que está llamando es ese señor y no le podemos juzgar. Ya le juzgará la policía, ya le juzgará la familia, ya le juzgará la sociedad, se juzgará a sí mismo. Pero nosotros tenemos que escucharle afectivamente, aún con la repugnancia que nos puede producir un asesinato, y enseguida además ponemos un asesinato a una víctima inocente, mamitica. No, la persona que nos está llamando es esa persona. Entonces nos puede llamar cualquier persona y nosotros prestaremos nuestro hombro para que llore. Ahora bien, sería importante comentar con nuestros amigos oyentes, que Teléfono Amigo ya tiene 30 años de vida, ¿no? Es una fundación, Teléfono Amigo, sí. Y saben que han prestado pues todo este tiempo este servicio que nos acaba de señalar Juan. Un servicio que sin lugar a dudas, pues, digo yo, trata de alivianar el dolor, la angustia, el miedo inclusive, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces en alguna oportunidad nos hemos sentido tan solos, sin, en un callejón sin salida a lo mejor, ¿no? Entonces, Teléfono Amigo, pues es un teléfono donde usted no tiene que identificarse, no tiene que dar su cédula de identidad, no tiene nada, ¿no? Es un teléfono que respeta además su anonimato, ¿no? Su intimidad, así es. Entonces, pues, quisiera yo también escucharle un poquito a Santiago, ya que nos ha acompañado esta mañana. Santiago, buenos días también. Buenos días. Usted es parte de esta fundación, Teléfono Amigo, 30 años ya. Háblenos un poquito. Muchísimas gracias, la invitación, muy gentiles. Efectivamente, la fundación 30 años de vida, hace mucho tiempo ya, y les podemos contar, por ejemplo, que son más de 200.000 llamadas las que hemos recibido durante todo este tiempo. Les podemos contar que, en realidad, la gente en general, bien decía usted, tiene la necesidad en algún momento de la vida de transitar algún momento difícil de dolor, de soledad, de crisis emocional, y hoy por hoy esta sociedad del pleno siglo XXI tenemos ahora justamente un problema. Por ejemplo, las que más marca es la soledad en los hogares, ¿no? Esta versión de que mientras más tecnologizados estamos, más lejos estamos del uno del otro, primero, y segundo, la gente de la tercera edad y más, ya reducida al espacio de su casa, empieza a necesitar alguien con quien pasar el tiempo. Y son estos problemas típicos de la sociedad que cuando se enteran que hay un teléfono que es capaz de recibir su llamada de forma anónima y que simplemente allí uno puede pasar todo el tiempo que uno quisiera bien acompañado, ya empieza inmediatamente a timbrar esos teléfonos de la fundación. Y esto es por lo cual nosotros agradecemos muchísimo a la Casa de la Cultura, porque nos permite decirle a la sociedad que si usted está pasando un mal momento de cualquier naturaleza, no tiene quien le oriente, llame a Teléfono Amigo. Allí va a encontrar un grupo de voluntarios, voluntarias que están debidamente capacitados, y lo que no vamos a hacerles es aconsejar, como decía Juan. Lo que vamos sí es escucharle atenta y activamente. Le vamos a hacerle sentir que hay un espacio de confidencialidad suficiente para, normalmente la primera terapia, para desahogarse, ¿no? Para conversar lo que uno quisiera conversar de cualquier cosa. Como decía Juan, como es totalmente anónimo y confidencial, uno tiene la ventaja de decir lo que uno quisiera. Y este es el primer gran remedio que nosotros le facilitamos a la sociedad. Decir también que si la persona tiene algún problema que requiere la presencia de un especialista, también la fundación le va a poder brindar ayuda sin costo, porque esto tiene, los servicios nuestros son absolutamente gratuitos. Le vamos a hacer una cita con un psicoterapeuta, un psicólogo, un profesional de la salud emocional, y esa persona entonces va a ir tranquilamente a ser atendida en su momento por alguien, si el caso lo amerita. Hablemos de horarios. Son las 24 horas del día. Funcionamos desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche, todos los días del año. Ojalá pudiéramos trabajar, y nuestra intención es trabajar 24 horas al día, pero este momento mismo, digamos que en la medida en que no tengamos una respuesta abundante, no justifica. El servicio se presta a través de la acción de voluntarios, y no es siempre fácil conseguir personas que estén dispuestas primero a someterse a un entrenamiento, porque un entrenamiento tenemos que tener para poder no aconsejar, para poder escuchar empáticamente, se necesita un entrenamiento. Y es un entrenamiento además que remueve interiormente a los candidatos de voluntarios, y nos remueve después todo el tiempo que estamos en el servicio. Y después entregar sin que haya la posibilidad de que nadie me obligue, porque en todas las otras cosas yo tengo un castigo si no cumplo algo, si no pago impuestos, si no cumplo un contrato, lo que sea, hay un castigo civil o un castigo penal incluso. Aquí si el voluntario no va, no podemos obligarle porque es voluntario. En ese caso sí cuesta un poco de trabajo porque además, como en el servicio es anónimo, no quedamos bien socialmente. No es que vamos a salir en las páginas sociales del periódico para que nos feliciten y que esta labor tan encomiable, que esta persona, no, la labor es encomiable de personas que no decimos quiénes somos. Desde ese momento ya es encomiable, es decir, el anonimato yo creo que da la medida de la calidad humana de quienes son parte, ¿no?, de este equipo de voluntarios. Y miren qué importante esto, ¿no?, porque en realidad muchas veces podemos estar rodeados de tanta gente, inclusive muy muy cercanos físicamente, sin embargo la soledad puede estar ahí presente inmensa, de forma abismal, o sea, es una cuestión seria. Ya nos decía Santiago, creo que ahora la sociedad en general, ¿no?, está afrontando realmente momentos afectivos, emotivos, bien difíciles, bien, ¿no?, difíciles. Bien difíciles. Bien difíciles. Cada vez nos comunicamos menos, cada vez nos miramos menos. Basta ver un sábado, un domingo, inclusive en algún sitio de comidas, una familia entera, y todos tienen su celular y todo el mundo tiene su propia comunicación, y un silencio abismal entre ese grupo familiar. Sí, eso se potencia ya. Y hay realmente gente muy sola y muy incomprendida, porque en el mundo nos van a juzgar. Y juzgamos los padres, juzgamos los hijos, juzgamos los amigos, los compañeros, y juzga la sociedad a través de muchísimas formas. Además, con esta sociedad, y me refiero al mundo, donde lo más importante es tener y no ser, la gente se siente muy juzgada, muy presionada desde el punto de vista económico, por ejemplo. Entonces, la soledad se hace bulliciosa. Un grito de la sociedad es el bullicio. Bueno, y otro tema tal vez que cabe comentar es que, bueno, como toda sociedad tenemos crisis, ¿no? Crisis momentáneas, crisis coyunturales, y la del Ecuador es una crisis económica de muchos años atrás. Y hace un momento, antes de empezar la entrevista, hablábamos de esas feas noticias de lo que nos depara la economía en el Ecuador. El desempleo abierto en los jóvenes, se calcula que son como 450,000 jóvenes entre 16 y 22 años que no tienen trabajo. Y eso impacta efectivamente en la familia. Estamos oyendo que va a haber despidos abultados en el sector público por un tema de presupuesto. Y eso tiene un impacto en la sociedad. Eso se traduce inmediatamente en esta respuesta de estrés, de depresión, de crisis de familia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo resuelve? ¿Quién les puede dar una ventana y un espacio de alivio a esa sociedad? Esto es la función del teléfono amigo, porque efectivamente la gente que nos estará escuchando ahora en casa dirá, bueno, efectivamente, qué bueno no tener que buscar al vecino y a la vecina que me aconseja, ¿no?, y que me soluciona la vida. Y que a veces, digamos, lo histórico es que nos dedicamos más bien al chisme y no a la ayuda. En este caso, Fundación lo que tiene es un grupo de colaboradores, de voluntarios muy bien entrenados, como decía. Juan es uno de nuestros principales expositores y capacitadores, ¿no? Y lo que hacemos es enseñarle al voluntario a silenciarse, a escuchar activamente, a acompañarle a la persona. Esto es un proceso de contención psicológica, emocional. Cuando alguien se siente así acogido, entonces ya es un primer paso para bajarle el nivel de estrés. Y lo que nosotros pretendemos, normalmente lo que sucede en el día a día es que llama una persona con una desesperación, con una ansia de hablar, muchas veces escuchamos el llanto en la otra línea ¿no? Como esa gente logra desfogarse y llora, ¿no? Ya eso es una acogida, ya logramos que esa persona se sienta en confianza y empiece a soltar. Luego de unos minutos, al final de la llamada, lo normal es que la persona diga, qué bien me siento, ¿no? Me siento más aliviado. Y ese alivio funciona porque es la posibilidad de hablar, ¿no? Por supuesto, y que no le digan cómo es que le resuelve la vida, sino simplemente escúcheme, ¿no? Hace un momento decía Juan algo importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de juzgar. Porque aparentemente los seres humanos somos buenísimos para eso, pues. O sea, para juzgar, para calificar, para membretar a los demás. Es formidable cómo tenemos esa habilidad de yo habría hecho, o yo diría, o yo no haría, o yo qué sé yo. Y debes, ¿no?, hacer. Y tienes que hacer esto porque yo hacer. Yo soy la verdad, ¿no? Un poco así. Ah, por supuesto. A ver, hay que partir de que todos somos del sol. Porque no podríamos salir a la calle. Claro. Pero hay que darse cuenta que todos los demás también son el sol, entonces ya nuestra luz no es tan inaccesible. La tendencia en la formación es que la persona busque bajar la angustia. Ese es el objetivo. Tenemos dos objetivos fundamentales en favor de la vida. Ahí sí hay que intervenir con las garras. Si alguien está con problemas de suicidio, ahí sí tenemos que ya tomar un poco más de partido. Y lo mismo si alguien está con intención de abortar o hacer abortar. En favor de la vida, el aborto y el suicidio son como nuestros sueños de que no se vuelva a repetir. Y la gente, por supuesto, que es libre de hacer lo que su mente y su conciencia le diga, pero ahí sí hay que intervenir. Y haciendo un símil, la persona que está con angustia está como muy inflada, como muy hinchada. La llamada lo que va a servir es para ponerle una agujita y esa hinchazón de angustia procurar bajarla. Porque todos tenemos una capacidad de salir adelante. La resiliencia humana es la capacidad, como todos sabemos, de salir de los peores problemas personales y sociales. Entonces, generalmente yo sé lo que tengo que hacer cuando tengo problemas. A veces no puedo expresarlo. Y poner en blanco y negro o hablar sirve muchísimo. Y el servicio a través de una conversación con reflejo, en que se le va diciendo y se le va un poco poniendo en orden las ideas que hemos oído, finalmente lo que la gente logra es encontrar su solución. Porque yo tengo problemas para encontrar la solución a mis problemas, a mi vida. Entonces, no sé cómo voy a ser tan genio de solucionar el problema de los demás, pero le puedo bajar la angustia y abrazar virtualmente y acompañar. La idea es que somos dos seres humanos, ¿no? No es uno mejor que otro, no es un sabio frente a un necio, no es un loco frente a un cuerdo, no. Somos dos seres humanos con diferentes cosas. Cuento siempre una anécdota muy graciosa de un chico que me llamó, muy angustiado, hace varios años, siquiera 20. Y yo estaba muy angustiado. Antes de recibir la llamada, debo haber tenido un problema ya, bueno, ahora no me acuerdo. Y él habló y me contó y terminamos la conversación y al final me dice, ¿puedo decirle una cosa? Sí, claro. Y me dice, cuando yo le llamé, usted estaba angustiado, ¿no? Entonces le dije, sí. No ve, las ovejas negras damos leche blanca. Oh. Entonces fue genial, porque él percibió mi angustia. Y ahí es que siempre me acuerdo que no soy superior, no soy superior a nadie. Bueno, a Trump sí soy superior, pero no soy superior a nadie. Pero la idea es que dos seres humanos que vamos caminando como los borrachitos, ¿no? que entre cuatro patas ya van sosteniéndose mejor que cuando él se va solo. Esta mañana nos han acompañado Juan y Santiago. Por obvias razones nos damos pues sus apellidos y mucho menos, pero queremos nosotros contarles, amigas, amigos, vamos a tener, pasadas estas semanas, vamos a conversar un poco más y esperamos que ya para diciembre podamos contar con la presencia de Juan o Santiago acá con este segmento de Teléfono Amigo desde la Rayuela los días jueves de 10:30 a 11:00 a.m. Entonces, desde el mes de diciembre empezaríamos con este segmento. Yo quiero agradecerles a ustedes y decirles a ustedes, amigas, amigos, que esta es una opción. Ahora, me preguntarán, sí, hemos hablado mucho del Teléfono Amigo, ¿y a qué número llamamos? El número principal es 290-6030. Y 290-6060 en la ciudad de Quito. Y hay un teléfono celular. Ha sido un cambio porque como la realidad tecnológica del mundo ha cambiado y los teléfonos fijos cada vez pierden más protagonismo, hay un celular, o varios celulares, pero yo aquí mismo solo tengo el 099-527-8202. 599-527-8202. Ya en otras ocasiones enviaremos para que algún momento usted nos pueda dar el número de teléfono y hacemos una invitación no solamente para que nos ocupen, para que nos llamen, sino para que las personas que quieran unirse a nuestra cruzada nos llamen también para empezar, porque estoy pensando que tal vez, eso tengo que consultar, pero tal vez para los primeros meses del próximo año tendremos otro curso de capacitación de voluntarios. Formidable. Mil gracias, señores, por estar aquí. Ustedes, Juan Santiago, de Teléfono Amigo. Nosotros nos vamos a la música y, por supuesto, nuestro corte de media hora. Y ya vienen sacándonos los cucos con Andrés Rivera. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos te fueron. Me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos te fueron. Yeah. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. La historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, soy Lida Imacaña y estamos en un día, en un lunes más, hoy lunes 12 de noviembre, en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. ¿Qué tal tu fin de semana, José Andrés? Súper bien, Liz. Muy buenos días con todos, queridas cucas y cucos que nos acompañan un lunes más. Hoy, 12 de noviembre de 2018, como decía nuestra querida Liz, este mes de noviembre para mí es un mes especial porque es cumpleaños de mi primer hijo. Hoy me acompañan también, han venido acompañándome mi esposa y mi segundo hijo que están acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo especial para ellos. Hoy día tenemos una invitada especial, Liz, ya les vamos a comentar, queridos amigos, de quién se trata. Y mi fin de semana ajetreado, para variar. ¿El tuyo qué tal, Liz? El mío por fin, un fin de semana tranquilo. Esta semana ya no estoy muy apretada. Ah, ya chévere, ¿ya acabaste exámenes? Ya. Bacán, chévere. Razón que ni me ha hecho caso en toda la semana. He pasado chateándole, buscándole por un lado, por otro, y nada, la Liz. Chévere, bienvenidos entonces, queridos amigos. Vamos a compartir hoy día un programa súper especial. Vamos a hablar acerca de algo súper, súper importante en nuestras vidas, que tiene que ver con nuestra imagen y con nuestra salud y bienestar interno y cómo lo proyectamos hacia afuera. Soy José Andrés Rivera, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, me encuentras como José Andrés Rivera Coach, y nos vamos con el pensamiento de la semana, por favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El secreto de la motivación personal se puede resumir en las cuatro C's: curiosidad, confianza, coraje y constancia. Walt Disney. Walter Elias Disney nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901 y falleció en Burbank, California, el 15 de diciembre de 1966. Fue un productor, director, guionista y animador estadounidense. Figura capital de la historia del cine de animación y es considerado ícono mundial gracias a sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento. Pero ¿y quién no conoce a Walt Disney? Sí, qué hombre para visionario, excelente pensamiento de la semana escogido para este programa, mi querida Liz, porque empatamos esa visión con la visión también de nuestra invitada. Hoy día nos acompaña en la cabina de Sacándote los Cucos Alejandra Monge. Ella es directora de la Escuela de Belleza SECAF Tendencias, que tú la puedes encontrar en la web como www.capacitaciontendencias.com. Alejandra, bienvenida a la cabina de Sacándote los Cucos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperemos que te saques los cucos. Sí, hoy día sacarse todos los cucos en el programa y ayudarnos a que las personas que nos escuchan también se saquen sus cucos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Andrés y Liz. En realidad, contenta de estar aquí. Y si es cuestión de sacar los cucos a muchos, como yo me saqué hace años, pues aquí estoy para ayudarles en lo que sea necesario. Con mucho gusto. Chévere, chévere, Alejandra. Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos un poquito, Alejandra, ¿cómo te parece Walt Disney? Bueno, pues muchos conocemos la historia de él, hemos crecido con su creatividad, hemos crecido con su aporte a la humanidad. Incluso dentro de la programación neurolingüística hay una estrategia, un juego que se lo plantea, que se llama la estrategia Disney. Que bestia, o sea, esta visión que tuvo este hombre realmente revolucionó el mundo en su momento. Y me gusta esto de estas cuatro C's: curiosidad, confianza, coraje y constancia. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece el pensamiento de la semana, querida Alejandra? Bueno, en realidad se resume en una sola palabra, ¿no? Que en realidad es simplemente el saber hacer las cosas. Son cuatro cosas que siempre deben estar en cada ser humano. Y es más admirable todavía el hecho de... Yo he seguido sus trabajos, he seguido esta frase ya hace más de unos 3 o 4 años que la encontré también por Facebook ahí navegando. Y les comento que Walt Disney es un artista, ¿no? Así es. Es un artesano. Entonces, a eso vamos primero. Las bases de él, cuando no había tecnología, ¿qué es lo que él hacía? Dibujar con su mano. A mano, o sea, a mano. Exactamente, ¿no? Y muy creativo. Y miren cómo remonta la artesanía, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo una escuela de artesanos. Claro. ¿No? Que hacen su trabajo con las manos, embellecen a la mujer, embellecen al hombre. Sí, con ese arte nato de esa persona, y luego obviamente en la escuela vamos puliendo. Y miren qué bonito, porque en realidad este señor nos deja ese legado, nos ha dejado ese legado del arte. Y qué pena digo, puedo decir que acá en el Ecuador no sea tan bien visto ese arte, ¿no? Esa es por una de las cosas con las que nosotros realmente luchamos acá los artesanos, en realidad. Qué bonito que es, por ejemplo, ver los trabajos de él. No sé si ustedes han logrado verlos cuando él dibujaba, cuando no había un solo equipo que haga absolutamente nada. Ese Mickey Mouse en una forma todavía no tan delineada, ¿no? Rudimentario, si cabe el término. Exactamente. ¿Y cuántos dibujos? O sea, porque para animar un sketch tal vez de unos 30 segundos, ¿cuántos dibujos tenías que hacer a mano? Exactamente. Entonces, realmente, o sea, me gusta esto de la constancia, ¿no? De Walt Disney. Y realmente se acerca mucho a lo que tú dices. Yo creo que este mundo es de los curiosos, de aquellos que no se conforman con lo establecido. Uh-huh. Y que de una u otra manera sí tenemos esta creencia social. Tú decías hace un momento, no... Quizás este trabajo de artesano no lo acepta o no lo asimila quizás todavía bien la sociedad, o no lo valora, si es que cabe el término. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que los curiosos o curiosas tienen confianza en sí mismo y que trabajan con mucha constancia, con mucho coraje, como dice Walt Disney, pues tienen toda la apertura para lograr las cosas que se plantean. Así es, como te decía hace rato, se resume en una sola palabra, son valores. Valores que uno va adquiriendo en la vida, realmente desde casa, tal vez en la escuela, tal vez en la calle, no sabemos, pero son valores, son cuatro palabras que en realidad encierran algo, ¿no? Una constancia, el no dejar eso, seguir, por más vicisitudes que se tengan, porque uno como cuando empieza, es duro para uno empezar desde cero. Yo empecé con 2, 3 alumnas ya por poco y bueno, sacaba de mi dinero, del dinero de mi pobre esposo, para que él me ayude a pagar un arriendo y ese tipo de cosas. Pero la constancia y el valor y estas virtudes que realmente tengo desde casa, gracias a mis padres, pues han hecho que ese CAP Tendencias siga creciendo. ¿Cómo podemos, o cómo lo haces tú, Alejandra, despertar esta curiosidad? O sea, el hecho de que mira, o sea, hay personas que pueden estar escuchándonos y que dicen, bueno, sí, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer este otro, emprender en este negocio, tal vez emprender en esta carrera, o buscar un trabajo en esta línea, y... Pero realmente están, o sea, no son curiosos de buscar e ir más allá. Claro, por supuesto. Así es, da miedo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para mí fue algo muy muy especial, no sé si será una bendición. Yo no creo en la suerte realmente, creo en la bendición. Y pienso que para mí fue, se determinó un contrato de trabajo en ese tiempo, en uno de los ministerios, para que voy a nombrarlo. Y a raíz de eso estuve presentando carpetas en todas partes y no encontré un año y medio, 2 años sin poder encontrar un trabajo. Pero yo antes, por mi curiosidad, en realidad, por la vanidad de mujer, en realidad, yo había seguido un curso de cosmetología, ¿sí? Uh-huh. Con mi maestra, que en ese caso fue Fanny León, que hasta ahora ella obviamente da clases. Y bueno, entonces yo había seguido el curso con ella por curiosidad, o sea, por saber cómo cuidarme, porque ya los añitos se me venían encima, y cómo saber cómo cuidar la piel de otra manera, no de manera empírica en realidad. Entonces, después de esos 3 años que yo seguí este curso, pues tuve la idea de abrir una escuela de capacitación en el área de cosmetología. Sí, entonces, con lo que ya sabía, empecé obviamente, no solamente ya me quedé con ese curso, empecé a viajar, empecé a conocer un poquito más sobre el tema, me fui a la Argentina, tuve la oportunidad de estar en Las Vegas y así. Conociendo, como tú dices, en realidad, el campo maravilloso de la estética, en realidad. Y el hecho de viajar también, o sea, tener el coraje para hacerlo. Te abre. Sí. Alguna vez leí una frase que decía que viajar no es una cuestión de presupuesto, sino es una cuestión de decisión. Entonces, realmente, o sea, el ir a probar cosas, ¿no? ¿no? Porque no se trata de ir a ver qué hay y copiar. No. Se trata de ir a experimentar, vivirlo, aprender y venir con nuevas ideas, con nuevas cosas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente esto de curiosear puede abrirte puertas viajando, sino también abriendo un libro, googleando. Exacto. En fin, ahora mira, yo soy de la época en la que íbamos al colegio todavía con la máquina de escribir, llevando la máquina de escribir, también el tablero de dibujo. También soy de esa época. Y cuando teníamos que hacer un trabajo, teníamos que hacer alguna investigación, era la biblioteca. Uh-huh. Y uno iba a la biblioteca y se pasaba la tarde en la biblioteca. Ya juro que haya el libro que necesitemos, porque ya llegó alguien antes y no tenía. Claro que sí, o sea, sí era tenaz. Bueno, en el contexto de esa época, pues era el recurso que se tenía a la mano y así se salía adelante, ¿no? Sin embargo, yo creo que ir más allá, o sea, ser curioso en la vida, tener la confianza de que soy capaz de hacerlo. Como tú decías hace un momento, o sea, tuve una idea, pero ¿qué hubiese sido de esa idea sin la confianza en ti mismo? Así es. ¿No es cierto? Uh-huh. Y sin el coraje y sin la constancia de buscarlo. Entonces estamos hoy día, queridos amigos, con una gran mujer, con una gran emprendedora que nos va a contar En el siguiente espacio, que ya volvemos de un corte musical, nos va a contar un poco cómo ha sido para ella lanzarse al agua, cómo qué retos ha tenido que desafiar, qué desafíos ha tenido hacia sí mismo, hacia los demás, hacia la sociedad, y cómo poco a poco ha ido posicionando su marca, ha ido posicionando su estilo, ha ido posicionando su propósito en la vida de una manera eficiente. ¿Nos vamos con qué canción, Liz? Me liberé, de Eva Luna. Chévere. Ya me liberé de tu falso amor. Voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión se terminó. Hoy yo dejaré de creerte a ti. Algo nuevo sucedió dentro de mí. Me hace vivir. La cadena se rompió. No tengo más complicación. El camino se iluminó. Me voy, me voy, me voy. Voy en busca de lo mejor. No mereces mi atención. Ya yo tomé la decisión. Me voy. Me voy pa' la calle. Pa' que tú te calles. Ahora tiene dueño mi corazón. A donde yo vaya, la luz no se apaga. Cucos, hoy día con Alejandra Monge, que nos acompaña de CECAF. Cuéntanos un poquito, Alejandra, cuéntanos tu historia. De hecho, vamos a sacarnos ahora sí los, no solo los cucos, sino también los cueros. Cuéntanos tu historia, ¿cómo empezaste? ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Cómo ha sido? ¿Fue difícil? ¿Fácil? En fin. Fue bendecido. En realidad, hace rato les comentaba acerca del viaje que tuve que hacer endeudándome, porque no, en realidad en ese momento no es que tenía. Y soñando, soñando en que tengo que ser mejor en conocimientos para poder abrir algo, para yo poder reflejar ese conocimiento, porque tuve la oportunidad de hacer unas encuestas, en realidad en el sector, nosotros iniciamos en el área de Sangolquí, por el mercado de Sangolquí, esa fue nuestra primera escuela en realidad. Y bueno, ¿no la tienen ya allá? No, ya no la tenemos. Nos pasamos ya a Quito hace más o menos 4 años. Ya. Tuvimos la oportunidad. Bastante. ¿Cuánto tiempo tienen? Exactamente 6 años. Estamos ya este próximo año que viene, en el mes de marzo, y ya cumplimos 7 años en el mercado. Ah, chévere, genial. Sí, cabe recalcar que somos CECAF con C de casa y F de foco al final. Les digo siempre, pues somos una corporación de capacitación y formación. Entonces, empezó como tendencias nada más, pero luego fue creciendo en son de no solamente ya el área de cosmetología, sino también ya en el área de la belleza, de lo que es el cabello y otras tendencias y técnicas actualizadas, ¿no? Estos años han sido de mucho aprendizaje. Obviamente, al inicio fue bastante duro, como te digo, o sea, al inicio teníamos 3-4 alumnas y bueno, con ellas nos dábamos las vueltas, reflejábamos lo que queríamos hacer, que fue un nicho de mercado en el que cuando hicimos las encuestas nos dimos cuenta que había esa falta todavía de capacitación actualizada. Es decir, cuando tú viajas, ves otras cosas, ¿no? O sea, y comparas. Y dices, wow, esto no hay todavía en mi país. Y bueno, vamos a ver si es que lo puedo implementar. Porque también hay la persona o la persona que quiere capacitarse que dice, no, yo no quiero eso, ni se ha escuchado, que están locos. O sea, no, ¿qué es eso? Entonces empecé con una página web, mejor dicho, con una fanpage, sin hacer un curso de Facebook realmente. Un día X empecé a ver cómo era el curso, cómo era lo que te enseñaba Facebook, abrir una fanpage. Y empecé a hacerlo. Y cabe recalcar que fui la primera, realmente la pionera en vender por Facebook. Ahí no tenía nadie que me compitiera en mi área, en mi campo realmente. Y empecé con fotos que hasta ahora se dan en mi fanpage, con fotos propias. Eso creo que fue lo que hizo que Tendencias tome auge. Es que conectó. Sí, porque empezamos, traje las técnicas que les comento de los exactamente de Las Vegas, cuando fui a un curso allá, a Corferias, traje ciertas técnicas de acá al país, entre esos fue nuestro primer curso, que estuvo ahorita Lomas, en donde ella siguió corte, color y maquillaje, las 3 actividades más fuertes de una peluquería para que tú puedas salir al mercado laboral con eficiencia y que compitas al más alto nivel. Nuestra frase en la escuela es, formamos líderes en belleza. Porque en realidad, como te comento, antes el hecho de estudiar belleza era salir a aprender, a ser aprendiz en una peluquería. Y yo no quise eso. Yo quise que la persona realmente salga ya apta para que pueda trabajar y competir. Competir con los estilistas de nombre, con las empresas de nombre. Entonces, empezamos así. Nos contabas que tu primer viaje fue endeudándote. Sí. O sea, quemando los barcos. Quemando los barcos para tomar una decisión de irte, prepararte y volver con una propuesta. ¿Qué fue lo más difícil, Alejandra, de tomar esta decisión? El tiempo para mi familia, pienso que para todos, en realidad. Yo a mi esposo no le veía, a mi hijo no le veía ni los domingos, en realidad, porque empezó una preparación ardua, en realidad. Eso creo que el primer punto, pues te golpea bastante fuerte. Estar de un domingo a un domingo preparándote, yendo a cursos, sacando un formador de formadores para que tú seas mejor, fue para mí muy fuerte. Porque como empleada pública yo tenía un sábado y un domingo para mi familia. Claro. Pero bueno, fue así más o menos alrededor de 6 meses a un año que tuve que verle a mi familia por solo tiempos. Solo en el proceso de formación. Solo en el proceso de formación, sí. Realmente. O sea, fue bastante duro. Porque en ese tiempo mi hijo, estamos hablando de que mi hijo era adolescente, ¿no? Ahora él ya está en la universidad, ya entiende lo que pasó y todo. Pero dejar a un hijo en una adolescencia es un poco complicado. Sin embargo, ahí están las bases, ¿no? Que le da uno como padres. Y él entendió y bueno, gracias a Dios los dos salieron a flote. Y luego creo que a todos nos pasa. Y creo que tal vez las personas que han emprendido se sienten identificados conmigo en son de permisos. Qué duro que es, son las trabas que te ponen a nivel estatal. Permisos de funcionamiento. En son de que tiene que revisar esto, tiene que cambiar esto, y luego regresas. No, eso también ha sido, o sea, nunca te cogen y te dicen esto, tienes que cambiar esto también, esto, no. O sea, siempre es algo nuevo y claro, sigue pasando el tiempo. O sea, van de uno en uno y no de una vez cambia todo. Exacto. Y falta que firme tal persona, falta, y tú estás pagando un arriendo, una renta, y necesitas tus permisos para poder emitir un certificado, ¿no? Porque al final se emitía en ese tiempo un certificado del ministerio. Luego nos cambiaron de ministerio, y cuando nos cambiaron de ministerio nos dejaron a todos sin permisos y con alumnado montado, y para nosotros era un desafío terrible mantener el alumnado sin que te ofrezco ahora, porque ya me cerraron esta secretaría. Entonces, son cosas que se van dando en el camino, lastimosamente. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú. Hay una persona que quiere el nombre de Tendencias de allá, tuve la oportunidad de viajar, y me di cuenta las oportunidades, las facilidades que te dan si eres empresario o si eres emprendedor, que son de darte 5 años, una garantía de que tú puedes abrir tu negocio. 5 años libre de impuestos. Libre de impuestos. Ajá, y todo. Entonces, hay ciertas trabas, realmente. Uno a veces tiene las ganas, pero te ponen las trabas. Te dicen no. Entonces, como el cangrejito, en vez de empujarte, te van jalando hacia... Y es un poquito complicado. Son limitaciones que te vas encontrando en el camino, que ya no dependen de ti, sino de terceras personas. ¿No? De todas maneras, yo creo que, a pesar de depender de terceras personas, esta puerta, digamos, que necesitamos para salir como emprendedores, yo creo que entra mucho también lo que decía Walt Disney en el pensamiento de la semana, que hablábamos en el bloque anterior, y que es el hecho de el coraje y de la constancia. Así es. ¿Sí? ¿Cuántos no recibiste? Si me puedo contar, sería toda la tarde realmente, chicos, y fueron nos de todas partes, nos hasta el punto de que colegas te detienen, te tratan de que no sigas adelante, ¿no? Entonces, de que te encuentras en el camino con personas que te ayudan y con personas que no quieren ayudarte. Entonces, son pensamientos todavía muy antiguos, de que yo nomás quiero estar en el mercado. ¿Por qué si tú? ¿No? Ayer conversaba con un amigo, justamente un colega, y yo le decía, tengo unos productos de fin de año, súper súper chévere, sobre todo uno que es un producto de coaching musical. Entonces yo le decía, o sea, mira, yo estoy trabajando con mis clientes y estoy ofertando a mis clientes. Oferta tú también. Entonces él me decía, pero es que ¿cómo puedo ofertar algo de la competencia? Yo le decía, hermano, o sea, estamos para ayudarnos. O sea, no, el hecho no es de que sí, o sea, que esté un logotipo, otro logotipo, no. O sea, el hecho es que juntos estamos en este propósito, juntos estamos en este camino. Entonces, si logramos empatar las cosas, yo creo que juntos podemos llegar a hacer cosas que solos a veces ni siquiera lo imaginamos. Entonces, yo le decía, ¿no? O sea, pero estamos compartiendo, o sea, saca a tus clientes y chévere. O sea, no hay problema. Yo, al menos, no me hacía problema. Entonces, yo creo que es importante esto también, recalcar un poco, porque sí, a mí me ha pasado exactamente lo que tú dices. O sea, yo me siento identificado contigo, Alejandra, en el hecho de que bueno, uno encuentra personas con las que fluyen las cosas, ¿no es cierto? Y son personas muy proactivas, chéveres y muy decididas a hacer que las cosas sucedan. Pero también se encuentra con ese tipo de personas que te limitan, que te quitan, ¿no es cierto? Y que quizás justamente por el hecho de limitarte, te dicen, ya, chévere, hacemos el negocio, salimos, o sí, emprendemos, buscamos, y al final tú te quedas esperanzado en eso también. Con tu contraparte, y luego cri, cri, cri, pasa. Los zapitos, lo pasa. Igual así. Llega el pasa momento eso. Que ya, o sea, desconfías tanto de la gente por lo mismo, y que has caído tantas veces, que, o sea, llegas a hacer lo mismo, o sea, llegas a limitar a las personas, digamos. Así es. Y lo importante, yo pienso que lo que he aprendido de todo esto es que es lanzarse sin paracaídas. Y pensar en que abajo va a estar el colchón que te va a rescatar de esa caída, o te va a apaciguar la caída. Y creo que ese ha sido mi pensamiento. Lanzarme sin paracaídas, y vamos a ver qué pasa con venga. Y lo que venga. Realmente ha sido así en cada cosa que he hecho desde que abrí Tendencias. Ha sido así. Entonces, no he pensado realmente, como dice mi esposo, en el dinero. No, he pensado en mi sueño. Le he puesto ganas a mi sueño y he tratado de, cuando voy a dormir, pedirle simplemente a Dios que me ayude. No sé, tú me hiciste que se meta esto en mi cabeza y mañana me tienes que dar, porque nada ¿Para, que... ¿Para qué me pones ese pensamiento en la cabeza? Ajá, entonces eso he hecho y así pasó, porque les comento que cuando ya pasó esa etapa de lo duro que fue la parte inicial de los permisos de capacitación, tuve la oportunidad de entrar al Ministerio Laboral y la Junta Nacional de Defensa del Artesano para sacar los permisos de funcionamiento con ellos, y se arregló la situación. Fueron personas, en este caso, por ejemplo, la Junta y el Ministerio, son personas que apoyan esta parte. En cambio, es algo muy interesante, por ejemplo, el que apoyo al artesano, y tuvimos la oportunidad, obviamente, después de 2-3 años de haber aperturado ya como centro de capacitación, que ellos nos hayan emitido los permisos para titulaciones, que ya son, obviamente, un título ya es un poquito más de peso, ¿no?, en esto, en 20 meses y todo. Y todo ya fue simplemente fluyendo. Simplemente fluyendo, ya empezamos con otro tipo de obviamente, de publicidad en Facebook. Cabe recalcar que yo era la directora, yo era la mensajera, yo era la que limpiaba, yo era la que me pasaba yo mismo el café, yo mismo contestaba, yo mismo vendía por Facebook, y eso fue. Y empezamos así, ya son más o menos 4 años que ya estamos en la ciudad de Quito con estos permisos ya de titulación, como les digo, con el apoyo de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio Laboral. ¿Y para qué les voy a decir? En realidad, lo único que vendemos es realidades. O sea, el hecho de que si tú entras a la corporación a estudiar, a tendencias a estudiar, vas a salir con un título y un conocimiento que te va a ayudar a ti también a ser emprendedor. A emprender. Exacto. Claro que sí. Entonces, con la idea, como te decía, de formar líderes y de que pongan sus microempresas, sus empresas, y como les decía, el mundo de la belleza no solamente es cepillar o maquillar, ¿no? El mundo de la belleza también es poder hacerte un tinte, poder hacer, crear una oxigenta, crear una crema. Es muy amplio el campo, ¿no? Sí, además, además, o sea, la belleza en sí, o sea, para sentirte confiada tú mismo, y también te ayuda a conocerte a ti, y, o sea, te ayuda también a potenciar tu imagen y a superar los complejos igual que te imponen. Así es. Ajá. Empezar por dentro, ¿no? Eso es lo que hacemos con nuestras alumnas. El bienestar interno es fundamental. Exactamente. Ayudarles a las alumnas a darles confianza desde un inicio, creo que esa es mi labor. Normalmente soy la que entra a las aulas y les digo, chicas, vamos. O sea, hay muchas personas que se retiran a media carrera porque en realidad Tendencias es fuerte. Sí es fuerte. Son de que somos muy exigentes porque nosotros hacemos un maquillaje de alto nivel, o sea, de alta costura para modelaje de alta costura. Entonces es una capacitación o una formación en alta peluquería. Claro. Pero para que ustedes lleguen o para que el alumno llegue a atender ese pensamiento que uno debe tener, hay que empezar desde cero. A ver, chicas, revolucionen esa mente, esos pensamientos de, ay, pues es que me voy a poner una peluquería solamente para poder hacer esto. No, me voy a poner mi empresa, mi peluquería, mi estética, no para salir, sino para hacer lo que me gusta primero. Para sentirme llena, para sentirme bien y para ayudar también después obviamente a mi familia. Pero primero tengo que empezar por mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y de ahí sí, a ver, ¿cómo puedo ayudarte a ti? Sí, claro. Entonces, esa es la parte en que normalmente pongo énfasis con mis alumnas. Chévere, chévere, me parece genial. Tengo una inquietud que te la voy a mencionar al volver del corte de la Casa de la Cultura que tenemos en este momento, Alejandra. Nos vamos al corte entonces, sí, chévere. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. su sonido, su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre de este año, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebran a Quito con la obra Lave el Monte. Un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano, con la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, lugar en el que se rescatan personajes populares, como el Chulla Quiteño, la vieja Chuchumeca y otros. Martes 13 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalalecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy con nuestra invitada Alejandra Monge. Quiero mandar un saludo especial para Yoconda Salcedo, que nos ha escrito a nuestro WhatsApp y nos pone qué súper que está esta sacada de los cucos. Qué bueno. Sí, un saludo, mi querida Yoconda, mucho mucho gusto haberte conocido. Yo conocí a Yoconda la semana anterior, justamente en una capacitación, y me pareció espectacular también lo que compartimos con ellos la semana pasada. Así es que un saludo especial, Yoconda, ya nos estamos volviendo a ver en esta semana. Yo te decía, Alejandra, que tenía una inquietud. Esa inquietud tiene que ver con, bueno, nos contabas un poco cómo fue tu lanzamiento, como decías tú, tu lanzarme al vacío sin paracaídas, sorteando el tema de permisos, sorteando el tema de bloqueos, sorteando el tema de todas las cosas sorteando todo. Entonces, muchas personas se están identificando con eso, muchos emprendedores que nos están escuchando se identifican con eso. Entonces, quiero saber tú, como ser humano, ¿cómo sorteaste las iras que te daba cuando tenías estos bloqueos? ¿Cómo sorteaste la frustración? ¿Cómo sorteaste el hecho de que tu visión sea mucho más grande que cualquier circunstancia? Yo creo, y una de las cosas que yo aprendí en la academia y pude darme cuenta cuando estaba estudiando y preparándome para ser coach, era que soy más grande que cualquier circunstancia. Entonces, me costó mucho asimilar este concepto, porque uno está acostumbrado a eso, ¿no? A que, bueno, o sea, no me dieron el permiso, ya, ni modo. Ya no. O bueno, es que está muy caro, ya, ni modo. O bueno, es que, chuta, ya no se pudo y no se pudo. Ajá. Entonces, ¿de qué tamaño, cómo hiciste crecer esa visión? ¿Cómo una persona puede hacer crecer esa visión para que sea mucho más grande que cualquier circunstancia? Bueno, siempre creo que nosotros tendemos a tener inspiraciones, y una de las inspiraciones más grandes que creo que yo tuve fue mi hijo, en primer lugar, y creo que mi esposo y mis padres, en realidad. Yo veía la ilusión con las que ellos me veían a mí progresar realmente, o ponerme. Yo tengo una madre y un padre que siempre fueron comerciantes, a pesar de que ellos trabajaban, eran empleados públicos, pero su realmente ellos construyeron una casa, se hicieron un auto en base a lo que ellos tenían aparte. Entonces siempre le vi, o sea, a mi mami, a su negocio, a su emprendimiento, en su emprendimiento. Entonces para mí siempre fui inspirada, creo en eso. Y segundo, bueno, creo que las ganas de salir adelante por mis propios medios. Y no te digo esto con orgullo, no, sino o por ser déspota, no, no, o tener soberbia, no. Al principio sino pensé con mucha humildad. Exacto, sí. Con mucha humildad yo siempre cojo las cosas, las alumnas me conocen y ya saben cómo soy realmente en la academia. Y te cuento que realmente para mí había una creencia que creo que todos tenemos, que el hecho de ser dueño nos va a dar más tiempo para la familia. Creo que eso sí, es sí, sí. El error más grande. Sí, yo me acuerdo cuando empecé mi empresa, yo le decía a una amiga, verás, yo quiero ser dueño, o sea, yo no quiero trabajar para nadie. Y yo voy a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves. Porque viernes, sábado y domingo, como soy dueño, entonces va a ser mi fin de semana. Exacto, así es. Créeme que ya son 12 años de esto y hasta hoy día sacar una semana de vacaciones es terrible, es complicado, sí. Pero pasa. Sin embargo, creo que en el camino me he ido topando con gente maravillosa. Y vale la pena nombrarles a ellos porque son parte diaria de tendencias. En este caso es Joson Rondón, que es un maravilloso director, él es mi mano derecha prácticamente, nos ayudamos mutuamente, cuando no está él estoy yo y viceversa. Entonces es también importante contar ya con un buen equipo de trabajo, importantísimo. Claro. Y luego bueno, ya empezó a sumarse más gente que cada uno de las personas que están en tendencia son muy importantes, somos 15 personas ya al momento, como te digo, y bueno, hemos crecido con mucha humildad, con mucho cariño. Sí tengo tiempo, no les voy a mentir, ahora sí lo tengo para mi familia. Yo destino un día a la semana, dos días a la semana, que es el domingo, y el día miércoles para mi familia. Es más, tenemos la noche familiar, en donde salimos a la noche a cenar, a comer, a conversar. Chévere. Me he dado un tiempo porque les comento que estuve a punto de sufrir un fulminage. Y el doctor me había dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que escoger entre tu empresa o ser... O vivir. O ser la más rica del cementerio, es lo que me había dicho. Entonces, decidí que tengo que delegar también. Uh-huh. Ajá, y vas aprendiendo a delegar, porque a veces es un poco complicado soltar. Sí. Y en el camino, aunque no lo crean, ahora también ya... tengo yoga, hago normalmente me voy a citas y tengo tratamientos también de relajación y todo ese tipo de cosas, porque hubo un momento en que me di cuenta que mi salud, que era lo más importante, se estaba perdiendo por un sueño. Y entonces ahora pues manejo las dos cosas, el sueño y la salud. Exacto. Equilibrarlo es súper importante. Sí. Uh-huh. Y a veces uno dice, ¿y ahora? ¿A qué horas hago esto? Si tengo que hacer A, B, C, D, E, chuta, mi agenda está terrible, ¿a qué horas hago? Siempre uno le puede sacar al día 20 minutos, 30 minutos, una hora, sí se puede sacarle al día el tiempo, administrándolo de una manera efectiva. Eso es real, eso es verídico, Andrés. Y te comento que ahora SECAP tiene la oportunidad de estar con Nicole Clerque, que en algún momento te la voy a presentar, a ver si es que obviamente también la traes. Ella es emprendedora también, ella tiene es dueña de la franquicia del reality Mr. and Mr. Belleza Latina. Wow. El concurso se hace en Guatemala, la final va a estar aquí el Titi, la final es el 30 de noviembre, y la Corporación de Tendencias está con sus alumnas como... representante realmente de en la parte de maquillaje de las candidatas, claro, de los presentadores y de las personas, de los jurados. Nuestras alumnas hacen el trabajo de embellecerlos. Y hemos estado con Dianita Vallejo también en el área de Miss Pichincha, vamos a estar con una película que también esta semana tengo, con el Miss Fashion. Entonces, las cosas van bien en convención, en base entonces, a esa constancia. Dice, ¿a qué horas voy al gimnasio? Ah, sí. ¿A qué horas voy a caminar? Yo camino. Yo me levanto a las 5 de la mañana, atiendo a mi hijo para que se vaya a la universidad. A las 5:30 mi esposo ya está de pie y vamos a caminar una hora, más o menos hasta las 6:30, regreso, doy el desayuno y bueno, ya me encamino para la oficina. Entonces, me avanzo para todo. Realmente, alguna vez leí una frase que decía, todos tenemos 24 horas al día. Uh-huh. ¿Por qué hay algunas personas que les rinde y otras que no? Sí, todos tenemos 24 horas al día. Entonces es la forma en cómo tú distribuyes, cómo tú organizas tu tiempo. ¿Sí? Tenemos un segmento acá, mi querida Alejandra, que se llama La Ruleta. Vamos con el lanzamiento del segmento y te explico cómo funciona el. Okay. Adelante, por favor, María. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Trabajamos, Alejandra, dentro del coaching con 7 áreas fundamentales de la vida. Tenemos el área personal, el área familiar, afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Y es la manera en cómo tú te relacionas, la manera en cómo tú trabajas, la manera en cómo tú vives cada una de estas 7 áreas que forman la integralidad de roles que tenemos en la vida. Por favor, gira la ruleta y vamos a ver. Sin miedo. Al vacío, así es. Chévere. Y tenemos, mira, justo qué entretenido el área familiar. Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo eres tú en la parte familiar? ¿Cómo una mujer emprendedora, empresaria, con una visión increíble de su negocio y que ha venido logrando muchos éxitos, logra mantener justo lo que decías hace un momento, ese equilibrio y esa relación en la parte familiar? ¿Cuál es tu clave, si cabe el término clave, de tener éxito, no solamente en el negocio? Porque hay un paradigma que dice, bien en los negocios, mal en el amor. Es mentira. Interés. Entonces no, yo no creo existe. Que es mentira. Sí, es yo mentira. También creo que es mentira. No. ¿Cómo lo rompiste? Bueno, en realidad cuando entro a la casa ya no es la directora, ¿no? Es la mamá y es la esposa. Bueno, también mi esposo, mi hijo, son gente que me apoya. Entonces, para mí, tengo una vida bendecida. Esa es la realidad. Y he roto con muchos paradigmas, como tú dices, que dicen que uno está bien en la parte de empresarial o en la parte del dinero y estás mal en la parte familiar. No, es falso. Creo que somos un complemento. Y creo que eso es lo importante. Siempre cuando una mujer es empresaria, una mujer luchadora, necesitas un complemento igual. Y en este caso mi esposo es una persona que él me inspira, me ayuda, me colabora, me da fuerzas cuando las pierdo, porque así ha sido. Cuando estuve un poquito mal, él me dijo, vamos, o sea, ¿qué pasa? Tú puedes, levántate y sigamos. Ese sigamos no es el se sigue sola, no, sino sigamos juntos en esto. Tienes mi apoyo 100%, tienes el apoyo de Aarón también, en este caso que es mi hijo, y sigamos cosechando, ¿no? Es un pilar fundamental en tu así vida. Es. Seguimos sembrando realmente, ¿no? Y bueno, vamos en siembra y seguimos cosechando, como te decía hace rato, con mucha humildad. Y nosotros sí somos muy creyentes. Esa es una parte esencial, nunca olvidarse de quién nos da, agradecer siempre y bendecir siempre cada día, independientemente de las cosas que tengamos a diario en el camino, porque así como cosas positivas nos han pasado, así hemos bendecido, así como las cosas negativas también lo hemos hecho, y lo digo francamente, he bendecido las cosas negativas porque he aprendido. De una u otra manera, algo negativo que le puede suceder a uno en la vida es también una bendición. Así es. O sea, depende del enfoque como tú lo veas. Yo lo veo así y creo que realmente cuando tienes un bajón o cuando sucede algo que te bloquea, que te limita, o sea, realmente es como tú dices, para aprender y para saber hasta dónde soy capaz de llegar. Exactamente. Entonces, excelente. Tenemos muchas más cosas, ¿no? De aquí hay muchas planificaciones en son de capacitación y decirles a las personas que nos están escuchando, a las personas que quieren sacarse los cucos, que sí es importante. A veces acá en el Ecuador nos hace falta el hecho de que debemos seguir aprendiendo diariamente. A veces la gente estudia, se gradúa y piensa que con eso ya es todo. Se queda estancada. No, en realidad, ¿por qué nos llamamos tendencias? Porque todo el tiempo está saliendo algo nuevo en nuestro mundo de la belleza. Y si no estás capacitada, si no estás realmente formada como debes con las cosas actuales, entonces te vas quedando. Y los cucos te van llegando. Dice que se acumulan. Las personas que se conforman, que no crecen, que no aprenden, son aquellas que se quedan 100% preparadas para un mundo que ya no existe. Exacto. Así es. Vamos con un último corte musical que tenemos. ¿Qué canción, Liz? Me muero, de Carlos Rivera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio. La prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo. Si el alma no se puede ver, ¿qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena, la quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor. Contigo, lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor. Chévere, queridos amigos, gracias por acompañarnos como todos los lunes acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Vamos a nuestro último segmento, querida Alejandra, que este es el segmento donde nos sacamos los... ¿sí? Se llama Desafiándole al Cuco. Por favor. Sacándote los cucos presenta Desafiándole al Cuco. Ya. Listo, tenemos entonces, mira, desafiándole al cuco es un desafío mental, es un ejercicio de razonamiento. Un jueguito de palabras. Un jueguito de palabras que vamos a hacerte. Y que Liz también les va a mostrar, ella tiene en su celular, le va a mostrar también en la cámara para que la gente que nos está mirando, por cierto, a través de la web, un saludo especial, para que puedan ver. Y el desafío, tú tienes que resolverlo. Okay. Vamos a ver si puedes desafiarle, vencerle al cuco o no. Adelante, ya. Por favor, Liz. Dice, un hombre estaba afuera cuando empezó a llover. No tenía paraguas o sombrero. Su ropa se mojó, pero su pelo no. ¿Cómo pasó eso? Interesante. ¿Cómo pasó eso, José Andrés? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaría? No sabemos. ¿Cómo pasaría? Estaba sin sombrero, dices. Sin sombrero y sin paraguas. Wow, tal vez caía la lluvia y él estaba bajo un árbol. ¿No? ¿No? No, no es esa la respuesta. Y la respuesta es, Liz, como el hombre es calvo. Muy bien, el hombre es calvo. Interesante. Correcto. Bueno, pues Alejandra, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, esta hora de tu tiempo. Gracias por toda esa experiencia que has venido a contarnos acá en la cabina de nuestro programa. Y estoy seguro que todas las personas que escucharon el día de hoy se nutrieron, que ese es el objetivo de este programa, nutrirnos con herramientas, con motivación, o sea, con emociones, para darnos cuenta de que tenemos por dentro toda la capacidad de lograr todo lo que nos propongamos. ¿Algún mensaje final, Alejandra? Que no pierdan las esperanzas, en realidad. Siempre hay un nuevo amanecer y cuando peor se pongan las cosas, háganlo con más ganas. Porque es cuando ya va a quitarse esas nubes negras. Porque siempre, siempre, siempre después de la tormenta llega la calma. Eso es lo que yo he aprendido en todos estos años. Y échenle para adelante los sueños que ustedes tengan. Porque si ustedes no ponen en práctica los sueños que ustedes tengan, va a haber otra persona que venga y haga lo mismo. Y ustedes van a decir, ¡ay, yo quería hacer eso! Es verdad. Justo. Sí. Que no se nos vaya la vida esperando los mejores tiempos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué interesante el programa, de verdad. Gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias. Liz. Gracias. Un día más. Chévere. Una excelente semana, queridos amigos. Les mandamos toda la buena vibra desde la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Nos vemos el otro lunes. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.